vas para después la espalda dar a la vereda, mirar atrás sin recordar esa raíz que hoy has de cortar. Perder porque la dignidad, sentir por quien una vez más has de callar. Saber amar es mendigar, envejecer, queriendo más es desear la oscuridad. Saber amar sobre morir, vivir latir, saber burlar la eternidad, saber amar. La humildad, desconocer el bien y el mal. Perder porque la dignidad, sentir por quien cada vez más has de callar. Saber amar es mendigar, envejecer, queriendo más es desear la oscuridad. Saber amar.